familia murmurando qué negro que soy. No me conocen, gordas, no saben nada de mí. Son unos chetos, mami, no saben qué decir. No me cambian una carra con una botella. Ni que me metan deportivo y vos como doncella. Ni que me pongan la de Messi con las tres estrellas. Ni que en vez de tomar chango tomemos una cerveza. De repente, hoy no fui pa'l bajo solo para verte. Te pedí a mi ñeri que me haga un lugar en la barbería que pintó Rivete porque hoy te veía. Me habla todas horas de que se quiere callar. Ya voy llegando, volviendo de gira. La pero en la esquina mientras se maquilla. Tu amiga no sabe, le puso repisa. Estás enamorada, los ojos te brillan. Y ya voy llegando, volviendo de gira. La pero en la esquina mientras se maquilla. Tu amiga no sabe, le puso repisa. Ya voy llegando, voy.